llegó la onda grupera. Grupo Su. Tu princesa, princesa, yo mendigo. ¿Qué ha hecho tu amor conmigo? Princesa, princesa, yo mendigo. Ay, qué cruel fue mi destino. Princesa, princesa, yo mendigo. ¿Qué ha hecho tu amor conmigo? Princesa, princesa, yo mendigo. Ay, qué cruel fue mi destino. Granizado. Niña, niña, mentirosa, tú me engañas. Mentirosa, niña, niña, mentirosa, mentirosa. Niña, niña, mentirosa, tú me engañas. Mentirosa, niña, niña, mentirosa, mentirosa. Los Tonis. Ay, cada vez que tú me miras. Cada vez que tú me besas. Ay, cada vez que me acaricias. Todo mi cuerpo se paraliza. Todos juntos en Onda Grupera. Cassette y compactos.